semana tendremos oportunidad de visionar 6 largometrajes de jóvenes directores con propuestas arriesgadas del circuito independiente y que han sido galardonadas con premios y reconocimientos en varios festivales como Bafisi, Mar del Plata, Cannes, Rotterdam, Berlín, entre otros. Inauguramos con la comedia El Escarabajo de Oro del argentino Alejo Mogilyansky y de la sueca Pia Stina Stenlund. Esta es una producción del 2014 y dura 100 minutos. Está basada en el cuento homónimo de Edgar Allan Poe y en La Isla del Tesoro de Robert Louis Stevenson. Por su parte, Alberto Álvarez, embajador de Argentina en Ecuador, felicitó a los organizadores y a la Casa de la Cultura por su apoyo a la difusión de las películas argentinas, de la cual dijo ha sido merecedores de varios premios internacionales. Escuchemos parte de su intervención. Argentina, como ustedes saben, ha sido nominada varias veces al Oscar a la mejor película extranjera y ha sido merecedora del premio en 2 ocasiones, con La Historia Oficial en 1986 y en 2010 con El Secreto de Sus Ojos. Entre los filmes que se proyectarán está La Vida Después, de Franco Verdoye y Pablo Bardín, que cuenta la historia de un matrimonio cuando decide separarse. Los cuentos fantásticos de Julio Cortázar son recreados en el divertido collage cinematográfico Historias de Cronopios y de Famas, de Julio Ludeña. El Cruce de los Andes, entre otros, son los filmes que se proyectarán durante la Semana del Cine Argentino. Osvaldo Mantilla, Radio Casa de la Cultura. Noticias desde las redes sociales con Francisco Torres. En Santo Domingo, el Festival Cultura Viva de Mi Pueblo se realizará mañana a las 18 horas en la Cooperativa Asistencia Municipal. Participarán más de 20 colectivos artísticos de varias zonas de la provincia de Santo Domingo de Los Áchilas. Habrá presentaciones de obras de danza, teatro y mimos, danzas folclóricas, exposiciones fotográficas y pictóricas, conciertos y ferias artesanales y gastronómicas. En Babaoyo, el Festival de Anime Japonés Yurokobi Fest se realizará mañana y el sábado a partir de las 10 horas en la Casa de la Cultura. Habrá exposición de cómics y dibujos japoneses, desfile de cosplay o disfraces de personajes animados nipones, concursos, presentaciones musicales y una feria gastronómica. El anime o personaje animado tradicionalmente es dibujado a mano, pero actualmente se ha vuelto como una animación en computadora. En Cuenca, la exposición pictórica y de artesanías Más Allá de lo Real de artistas peruanos y ecuatorianos continuará hasta el próximo 27 de septiembre en la Galería Larrazábal. Se exhiben 18 obras pictóricas de mediano formato, elaborados en óleo y técnica mixta, de paisajes, tradiciones y fiestas de ambos países. También se puede apreciar 10 piezas de cerámica que representan a los pueblos indígenas de Perú y Ecuador. En Guayaquil, el violinista Jacob Ormaza será el solista invitado al concierto que ofrecerá la Orquesta Sinfónica de Guayaquil hoy a las 19:30 en el Teatro Centro Cívico Eloy Alfaro. Este joven músico guayaquileño interpretará el concierto para violín y orquesta del compositor austriaco Antonio Boya. Jacob Ormaza actualmente estudia en la Universidad de Música de Lübeck en Alemania. Para Identidad, Francisco Torres. Radio CCE, 940 AM, con usted. Radio ONU en Identidad. Informaciones desde la emisora de la Organización de Naciones Unidas. Radio ONU en Identidad. Los recursos hídricos mundiales se encuentran en el centro de la atención de los estados a propósito de la Semana Mundial del Agua, que se celebra este año del 23 al 28 de agosto en Estocolmo, bajo el lema Agua para el Desarrollo. Representantes de más de 130 países se han dado cita en la capital sueca para asistir a conferencias, exhibiciones, concursos y talleres sobre el preciado recurso. Aunque la celebración no forma parte de las numerosas observaciones internacionales de la ONU, cuenta con la participación de funcionarios y actores del organismo mundial vinculados al tema. Engin Kongakul es uno de ellos y es oficial principal dentro del Programa Mundial de la ONU para la Evaluación del Agua, que se subordina al UNESCO. En entrevista con Radio ONU, habló sobre el estado actual del agua y su vínculo con la Agenda de Desarrollo Sostenible que se aprobará en septiembre. Normally, on the news. De manera habitual, en las noticias, en la radio, en los periódicos, vemos una imagen sombría sobre la disponibilidad del agua. No concuerdo con esto necesariamente, con esa imagen oscura. De manera habitual, lo que tratamos de explicar en nuestros informes es que existe agua suficiente para satisfacer las crecientes necesidades del mundo, pero el tema en cuestión no es la cantidad, sino cómo es que se está utilizando, administrando y compartiendo esa agua. Congacool explica qué medidas sostenibles deben ser aplicadas para que las próximas generaciones tengan un futuro mejor en lo que a agua concierne. Definitivamente hay que cambiar la manera en que utilizamos el agua, la manera en que la administramos y la compartimos. Si podemos hacer esto, contaremos con agua suficiente en el planeta para satisfacer las necesidades de miles de millones de personas, para generar suficiente comida y energía. Existen todas las razones para ser optimistas, pero tenemos que ser cautelosos y adoptar los pasos necesarios para asegurar que los recursos hídricos sean utilizados y compartidos correctamente. Cuando se habla de utilizar de manera adecuada los recursos hídricos, el especialista de la UNESCO hace alusión a los sistemas de gestión integrada del agua. Ese enfoque cada día se hace más popular en muchos países del mundo. Este mira la imagen completa y no una parte de ella, que no es el caso del enfoque tradicional en que cada sector, el industrial, la agricultura, los municipios, etcétera, cada uno tiene sus recursos hídricos, que podría ser un río, un acuífero, y los utilizan como quieren, sin considerar las necesidades de los que viven corriente abajo o las necesidades de otros sectores. Cada vez son más los países que comienzan a utilizar el enfoque de la gestión integrada del agua y van obteniendo distintos tipos de avances de región a región. En momentos en que elementos como el cambio climático o el crecimiento demográfico van creando retos. En nuestros informes siempre hablamos de los ejes impulsores, que son esas fuerzas externas mayores que tienen consecuencias directas e indirectas sobre los recursos hídricos y la seguridad de agua en varias regiones del mundo. El cambio climático es solamente uno de estos ejes. Hay otros muchos que son tan o más importantes, como la demografía, el crecimiento de la población mundial, que es el más importante. También están la tecnología, la disponibilidad de datos e información sobre los recursos hídricos. Y finalmente está el crecimiento económico, que pone bajo presión la disponibilidad de agua. Según datos de la UNESCO, más de una sexta parte de la población mundial viven en cuencas que se alimentan de glaciares o de nieve derretida. Y con el cambio climático, una buena parte del mundo afrontará cambios dramáticos en la disponibilidad de agua dulce mediante el cambio de las fluctuaciones de los patrones de lluvia o el régimen de flujo de los ríos. Con relación a la Semana Mundial del Agua y su lema Agua para el Desarrollo, que tiene mucho que ver con los objetivos de desarrollo sostenible, Engin Kwankul señaló: Es urgente que nos percatemos que en los ODS hablamos de un objetivo general de lograr la seguridad hídrica mundial, pero pretendemos destacar que eso no es un objetivo, sino un paso necesario hacia un futuro sostenible, por lo que lograr un mundo de seguridad hídrica no es una opción, es una obligación. Tenemos que hacerlo. Para el oficial principal del Programa Mundial de la ONU para la Evaluación del Agua, la seguridad hídrica mundial es alcanzable, pero lograrla requerirá un esfuerzo común entre sectores diversos, y expresó sus esperanzas de que en el marco de la aplicación de la Agenda post-2015 desaparezca el uso individual del agua por algunos sectores en detrimento de otros. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. Visítenos en Facebook, Radiodifusora CCE. De un clic en usar aplicación y navegue junto a Radio Casa de la Cultura, 940 amplitud modulada. La primera radio pública cultural del país. Especial del día. Oyentes de Radio Casa de la Cultura, les saluda Luis Onofa. Estamos acompañados en el micrófono con un cineasta cubano, Gerardo Fernández, que lleva mucho tiempo acá en el país, preparando, diría yo, el recurso humano, si cabe el término, pero en todo caso preparando a la gente que se dedica o que le gusta el cine. Él es guionista, te presenté yo como cineasta, no sé si es que ese es el término. Sí, todos somos cineastas, o sea, lo que pasa es que yo me he desarrollado más en el guión, o sea, en la dramaturgia, tanto como guionista como profesor de la materia. De hecho, tienes un tratado sobre el tema que se llama Dramaturgia. Ajá, sí. Un libro que tiene acá la tercera edición, tiene dos en Cuba, y la Casa de la Cultura me publicó recientemente, bueno, el año pasado, este manual que, bueno, que quiero que sea muy útil para la materia. Bueno, conversaremos en el futuro, creo que yo, más detenidamente sobre este tema, que me parece muy interesante y que realmente se refiere a lo que yo diría yo el fondo de la problemática del cine, creo yo, no solamente aquí en el Ecuador, sino en general en la industria cinematográfica. Pero ahora estamos contigo porque tienes una noticia que darnos. Sí. Sobre el cine ecuatoriano. Sí, ahora tanto la Cinemateca de la Casa de la Cultura como el Consejo Nacional de Cinematografía y la Embajada de Cuba me han nombrado curador de la Semana de Cine Ecuatoriano en Cuba, que se va a celebrar por primera vez del 10 al 14 de noviembre. Todavía no está definida la selección final de las películas que van a esa semana, pero ya estamos adelantando. Esto fue parte de una visita que hizo aquí al país el director de la cinematografía cubana, Roberto Smith, conjuntamente con Juan Martín Cueva, director general del Consejo Nacional de Cinematografía. Llegaron al convencimiento de que tenía que haber una semana de cine ecuatoriano en Cuba, y esta va a ser la primera vez. Cuéntanos, por favor, los detalles. Sí. Hasta donde ya. Sí. Están definidos dónde. Sí. Se va a presentar, cómo. Ajá. Van a decir, cómo se van a desarrollar las proyecciones. Ajá. En qué lugares, en sí, qué... Exactamente, ya está seleccionada la sala, va a ser una sala muy céntrica que se llama 12 y 23, porque está exactamente en las calles 12 y 23, un cine muy concurrido en El Vedado, en La Habana, y bueno, ya tenemos garantizada que la televisión cubana, yo tuve la ventaja de haber trabajado como asesor de la vicepresidencia creativa de la radio y la televisión cubana, y entonces tengo mis amigos allí, inmediatamente se lo comuniqué y el presidente del ICRT, que es el Instituto Cubano de Radio y Televisión, me dijo trae el spot, que durante un mes lo estamos pasando por 5 canales de televisión, o sea que tengo la certeza de que va a ser muy concurrida la semana, porque propaganda buena va a haber. Además de eso, tengo dos periodistas culturales que se van a ocupar de atender directamente a la delegación, o sea, va a salir entrevista también por la televisión, todo eso está garantizado. Ahora, lo que no tenemos todavía es la programación que va, o sea, las películas que van allá. Pero tú que tienes experiencia y tú que llevas más que experiencia, diría yo, tú que estás bastantes años aquí en el Ecuador y que conoces ya a profundidad el cine ecuatoriano, ¿cómo le ves para presentarse allá en un festival, no un festival, sino un ciclo? Sí. Allá en La Habana y en Cuba. Uh-huh. Que es reconocida. Uh-huh. La calidad, por su calidad. Uh-huh. en el contexto latinoamericano, por la calidad de su producción de cine. No, yo estoy seguro, hay películas recientes y algunas tradicionales, algunas conocidas que son dignas de representación en cualquier lugar del mundo. No por gusto ya el cine ecuatoriano viene ganando premios internacionales y demás. Yo no creo que vamos a hacer un mal papel allá, ni mucho menos. Yo creo que vamos a estar bien representados. No adelanto nada porque eso no es una decisión que me atañe, a pesar de que soy el curador, pero hay intereses del Consejo Nacional que yo debo respetar. Y bueno, ya más adelante se dirá quiénes son los que van, qué películas van, pero yo estoy seguro que vamos a ir bien representados. ¿Y el público cubano, cómo crees tú que lo recibiría, tú que también conoces al público? Bueno, el público cubano es muy cinéfilo. Yo siempre digo que ha habido, si no todo podemos decir que está bien en Cuba, sí ha habido un plan de educación cinematográfica. La televisión cubana tiene tres programas tradicionales desde hace muchísimos años que enseñan a ver cine al espectador. Y entonces tú te puedes encontrar, primero, que asisten mucho al cine. El Festival Latinoamericano, el Internacional Latinoamericano, que se celebra siempre en diciembre en La Habana, siempre está lleno de participantes. Y te puedes encontrar tú a una persona del público preguntándole a un director que por qué se encuadre. O sea, conocimientos técnicos que tiene la población, que a veces sorprende el hecho de que conozcan por dentro la profesión de cineasta, digamos. Entonces, yo estoy seguro que la sala va a estar repleta, y que además de eso hay películas seguro que van a estar representar muy dignamente al Ecuador. ¿Te anticiparías tú a pensar qué películas ecuatorianas, de producción ecuatoriana, podrían estar? No quiero, bueno, por ejemplo, si me obligas te diría, mira, Pescador es una película que bien puede representar en cualquier, y hay más de eso. Pero no quiero adelantar nada, porque no quiero que se disguste conmigo la gente del Consejo Nacional cuando todavía eso no está decidido. Una vez terminado el festival, ¿qué esperaríamos que se produzca o qué objetivos se esperaría que se cumplan en ese festival y que pase con el cine ecuatoriano? Bueno, que nos quede tan bien que esto tenga una continuidad, o sea, que el año que viene y otros años el cine ecuatoriano tenga una representación dentro de la... Porque no es que siempre en el festival latinoamericano que se celebra todos los años en diciembre en Cuba, siempre hay una que otra película ecuatoriana, pero ya esto va a ser una muestra más amplia. Incluso no solamente va a ir largometraje, sino documentales, incluso materiales del cine comunitario van a ir también. O sea que va a tener peculiaridades, digamos, andinas, que le va a interesar al pueblo cubano mucho. Gracias, Gerardo. Encuéntrenos en www.casadelacultura.gob.es. Por el mundo. Noticias culturales que se originan en diferentes latitudes. Por el mundo. Informaciones internacionales con la periodista Carla Ledesma. Buenos Aires. La Bienal Internacional del Libro de Río de Janeiro 2015, que se realizará del 3 al 13 de septiembre próximo en esa ciudad brasileña, tendrá por primera vez en su historia a la Argentina como país homenajeado. Una delegación de 15 escritores de varias regiones argentinas participarán de lecturas, charlas y mesas redondas, así como exposiciones que representarán a la cultura y tradiciones de su país. También será presente la música con dos conciertos de tango, uno a cargo de Ariel Ardit Quintero, en homenaje al recordado tanguero franco-argentino Carlos Gardel, y otro a cargo del grupo Scala Drum, en memoria del reconocido compositor argentino Astor Piazzolla, ambos acompañados por la pareja de bailarines de Buenos Aires, Estefanía Brenda Becker y Pedro Benavente. Santo Domingo. La primera muestra de cine dominicano en Asunción continuará hasta el próximo 29 de agosto en la capital paraguaya. En total se proyectarán 5 largometrajes del país caribeño de diversos géneros, como son el histórico, el psicológico, el drama, la comedia y la acción. Con esta muestra el gobierno dominicano espera estrechar vínculos con Paraguay, fomentando el turismo, la educación, el arte, la cultura, el comercio y la inversión entre ambos países. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país.